Continuamos en este programa del mundo de la foto del tornillo con algunos integrantes de las bandas que se van a estar presentando mañana en este toque aquí en el espacio Carlos Alfredo. Estamos con Abayuá, Chiquilines, ¿cómo andan? ¿Cómo están en esta previa? Sí, y vamos a decir mañana el 6 de mayo, porque depende de cuando esté escuchando el programa, se escucha la repetición, no sea cosa de se venga y se quede clavado ahí afuera de la puerta. Bien. Estamos con Alan, Adrián de Catarsis, Maxi, Adrián y Sebastián de Abayuá, bienvenidos y un gustazo recibirle en el mundo de Fan Tornillo. Hace años, bueno, negro, que no está por la espica. Espectacular, sí, la verdad que sí. Así que bueno, nada, sí, un gusto estar acá y justo haber venido a armar un poco el escenario y eso y aprovechar para estar unos minutitos con ustedes acá. Bueno, cuéntenos un poco del toque que se viene mañana. Hace un rato largo que no tocan. Catarsis hace, no sé, un buen rato largo. Sí, nosotros... Y Ayubá también. Nosotros sí sacábamos un poco la cuenta ahí, capaz que hace 20 años que no... Que poco no mero, tocábamos. Poco mero, lío, capaz que Carlito es más matemático y me lo pone puntual. Vamos a poner 18, que creo que en algún momento habíamos llegado a un acuerdo de eso. Pero sí, con muchas ganas de volver a tocar y compartir un poquito ahí con la gente, así que loco de la vida. Sí, bueno, buenas noches. Bueno, la invitación más que nada, ¿no? Mañana, sábado 6 de mayo, 22 horas. Bueno, va a estar tocando, además de la gente de Catarsis, los Pitagóricos y Abayuá. Y bueno, un gusto volver a tocar acá en Santa Lucía, hace como, no sé, pero como 3 años capaz que no tocamos. Así que bueno, lo esperamos. Está bueno contar un poquito de cada una de las bandas, me parece, porque aparte son bandas que tienen una historia bastante importante, me parece. Está bueno hacer una reseña, ¿no? Sí, sí. Nosotros la primera vez que tocamos acá en Santa Lucía, ni hablar, me acuerdo que tocamos con la primera vez que nos presentamos con Abayuá en la sede de Santa Lucía, y yo creo que ellos también era la primera vez que tocaban, así que nada. Sí, qué increíble, ¿eh? Sí, volvemos y volvemos con una banda amiga, así que chocho, loco la vida. Sí, bueno, Abayuá llevamos, capaz que hemos perdido un poco la cuenta, 17, 18 años, 19, con esta formación. La banda tiene un par de años más. Yo entré después, pero creo que son 18 o 20, ya es como familia de la vida, más que banda, y son años ininterrumpidos, que no es fácil. Más o menos toques, un año u otro, pero seguimos juntos, que está, que es lo importante. Y también, bueno, obviamente compartir con la gente de Catarsis, gente que conocemos de acá, del pueblo, hace muchos años. La gente de los Pitagóricos lo conocemos menos, salvo a uno de sus integrantes, que está, es familiar inclusive de Maico, pero también un gusto. Bueno, ¿y qué sentido tiene tocar, no? Porque son bandas que ensayan mucho y tocan poco en vivo. Uh-huh. ¿No? ¿Qué sentido tiene para ustedes la banda, no? Porque un poco el Maxi creo que lo decía ahí, el tema de la amistad, después de tantos años también hay algo que une más allá de específicamente la música, pero... Y bueno, nosotros creo que esto arrancó como una, éramos un grupo de amigos en realidad, y con el tiempo, bueno, se terminó formando una banda, porque habíamos varios que nos gustaba la música. Pasamos por distintos momentos, nos separamos, tuvimos muchos años sin tocar, por distintas cuestiones, que algunos se fueron, y bueno, la vida nos llevó por otros caminos, y ahora hace unos años, 4 o 5 años, que nos volvimos a juntar con el Bicho y con el Come, que es el bajista y el guitarrista, con intención de volver a tocar, que es algo que nos encanta, nos hace bien, lo aprovechamos como un momento también para compartir la vida, así que bueno, nada. Y después de eso, siempre pica el bichito de volver a tocar y volver a subirse a un escenario y compartir con la gente un poco de lo que hacemos, que nos apasiona y que lo seguimos haciendo hasta edad, y creo que lo vamos a hacer por mucho tiempo más. Vamos arriba, Maxi. Sí, yo en realidad, yo aclaro que no puedo, o sea, no puedo hablar por todos, ¿no? Yo hablo por mí, creo que es un sentimiento compartido, pero en este caso, esa pregunta, es tocar, es lo que uno ama hacer, es lo que le gusta. No lo hace por ganar dinero, porque sabe que no va a ganar, y es compartir un poco la vida. Más, además de tocar, no, yo qué sé, en todo este tiempo te pasan un montón de cosas. Es compartir el crecimiento de nuestros hijos. Todos ya tenemos hijos, compartimos eso. Y ir a tocar. Y a uno se le hace difícil pensar la vida sin eso, aunque en algún momento se va a terminar. Pero es parte de la vida de uno. O sea, eso. Buenas. Bicho, Seba, Adrián, ¿quieren decir algo? ¿Tienen ganas de decir algo? Que los esperamos el 6 de mayo. Perfecto. Mañana, noche, a las 10 de la noche. Ahí va, esperamos a todos los que puedan arrimarse y el que tenga ganas de escuchar un poco de linda música y divertirse un rato. Buenas, vamos arriba. Ya. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Por favor. También estás invitado, ¿eh? Estás invitado también. Ahí, acá vamos a estar, ahí firme. ¡No! ¡Pero el hielo se levanta! ¡No hay Dios! Echar la cabeza y seguir pensando.